Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la Bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Iniciamos. Buenas tardes, buenas noches a todos los compas que nos escuchan a través de las redes sociales. Hoy estamos en un programa más del Volantín del Barrio Chino, transmitiendo desde Radio Cartón. Queremos mandarle un saludo a Yolanda Escamilla. No vendemos pulque aquí, Yolanda, solamente es el programa de hoy donde estaremos degustando, pero no pulque, sino mezcal de los auténticos suicidas, patrocinador oficial de Radio Cartón. Y pues aprovechar de una vez para agradecer a los compas que siempre están acá haciéndonos un paro, nos están mandando su like y pues siempre están atentos a nuestra programación, a César Coronado de allá de Arandas, Jalisco, a Xochiquetzal y Torres, mamá del Ixbalanqueque, un saludo Xochil, a Ricardo Alcántara que está aquí en la librería y cafetería La Rueda, a Alejandra Bono, a Hilda Patricia Herrera, pariente, un saludo, a Meche Salazar, la maestra de anfibios, y al maestro Beto de una vez, ¿no? De Academia de Radio Anfibios. Desde luego también un saludo a Irat González, que es nuestro compa de aquí de Radio Cartón, que tendrá su programa junto con Pavel Neikame. Irat González, a las 8 de la noche tenemos los libros, por eso es lo de tenemos los pulques, ¿no? Y también queremos mandarle un saludo y un abrazo a Citlali Mayorga, gracias por esas naranjas. A Chuck Rodríguez, que es el conductor de vuelo de Radio Cartón, y a José Luis Santana. A toda esta banda les mandamos un abrazo y un agradecimiento porque siempre están escuchándonos. También está por acá el Fer Sandoval y la Güerita. Les queremos comunicar que también en el Tártaros hoy hay lectura de poesía a partir de las 7 de la noche y termina hasta que el cuerpo aguante. Bueno, pues ahí en el Tártaros pueden ustedes degustar de una chela, un tequilita, un refresco, un cafecito, lo que gusten. Y así, un saludo a todos nuestros patrocinadores. Desde luego ya le mandamos un saludo a El Mezcal, Los Auténticos Suicidas, a Cuadernos La Aguja, al Libros y Café La Rueda, a las editoriales El Viento Cartonero, La Rueda Cartonera, Soy Arte Cartonero y a El Viaje Cartonero, perdón, El Viejo Cartonero y al Viaje Editorial y también a la editorial Amate, a los centros culturales que siempre apoyan la expresión artística independiente, a Casa Alcalde, con el buen Elías, al Tártaros, con Gualo, a Arcadia, también un abrazo a todos los compas que siempre están apoyando el arte libre e independiente. Bueno, pues a todos ellos un abrazo. Hoy vamos a tener en la música a nada más ni nada menos que a Lalo Guerrero, conocido también como el padre del Tex-Mex. Seguramente muchos de ustedes recordarán algunas rolas como La Minifalda de Reinalda, La Cosa, Chuco Suaves y Marihuana Boogie. Bueno, entre otro chingo de rolas, ¿no? Chicano y otras. Y pues a él está dedicado este programa. Es un cantautor, compositor, desde luego, de la música Tex-Mex, que nació en Tucson, Arizona, en el lado mexicano, el 24 de diciembre, antes de que naciera el niñito Dios, de 1916, en Palm Springs. El 17 de marzo del 2005 falleció en Palm Springs, California, Lalo Guerrero. Y bueno, pues a él le vamos a dedicar este programa y vamos a empezar con tres rolitas, ¿no? Tres rolitas, entre ellas está la minifalda de Reinalda. ¿Y cuál otra, Carlos? Lágrimas de borracha. Lágrimas de borracha. Y vestido cruel. Esas tres rolitas para iniciar este programa y les mandamos un abrazo a toda la banda que nos escucha. Ahora sí se volaron la barda con esa moda de las minifaldas. No deja nada a la imaginación, pues si se agachan se les mira hasta la espalda. Tengo una novia que se llama Reinalda, también se pone ya su minifalda. Y cuando pasa, compadre del alma, le juro que hasta la lengua se me escalda. Le canto así: Reinalda, Reinalda, de las minifaldas es un problema poderse agachar. Para levantar algún objeto se sientan como helicóptero al aterrizar. Como te quiero, mi linda Reinalda, tienes los ojos color de esmeralda. Y cuando te pones tu minifalda, pues ¿quién te mira los ojos, Reinalda? Le canto así: Reinalda, Reinalda, ya quítate tu minifalda, que cuando bailas a coco y se te mira hasta la espalda. Pero Reinalda, Reinalda, ya quítate tu minifalda. Ya me dijeron que andas borracha, que andas tirada por culpa de mi querer. ¿Por qué no cuentas lo que me hiciste? Pa' que no crean que fuiste buena mujer. Yo me avergüenzo de ti, andas perdida en el vicio, no tienes perdón de Dios, eres borracha sin juicio. Me vacilabas con que tú ibas a cambiar. Nomás durabas dos o tres días y por las calles yo te miraba rodar. Abandonaste tu hogar, abandonaste tus hijos. Hoy lloras por las cantinas con tu maldecido vicio. borrachas, no vengas a derramar tus lágrimas de borracha. Colonial 207, Matrix Number CR-318, Vestido Cruel, Lalo Guerrero, con el mariachi de Meño Villa. Vestido cruel, vestido aquel con que te conocí. Vestido aquel que dibujó tus formas de mujer. Vestido aquel que traslució el blanco de tu piel. Enamoré de ti, mujer, con lo escotado de su cuello pude yo admirar aquellos hombros que al tentarlos quise desmayar. Ay, no, no te vuelvas a poner aquel vestido, por favor yo te lo pido, me vuelves loco con él. De su cuello pude yo admirar aquellos hombros que al tentarlos quise desmayar. Ay, no, no te vuelvas a poner aquel vestido, por favor yo te lo pido, me vuelves loco con él. Regresamos a el volantín del barrio chino y estamos aquí en la disputa del tema electorero, ¿no? Siempre es bueno hablar de quién es el próximo que le pondrá la correa al perro. O el collar al perro, como seguramente y vulgarmente nos dicen los políticos, el perro pueblo. No sé hasta dónde vaya a topar todo esto, pero definitivamente o cada vez están más pendejos los políticos y son más rateros, o el pueblo se va dando más cuenta de ello, ¿no? Y pues sí, es una desgracia que pues haya tanto pinche partido de inútiles, ¿no? Con dos era suficiente, pero bueno, no, quieren estar regalando el pinche dinero que desde luego no es de ellos, ¿no? Es de la banda, del pueblo, de quienes, decía un amigo, se levantan muy temprano a levantar el sol, a poner a funcionar a este animal que se llama país y que tiene muchísimo trabajo en el campo, en las ciudades, en las fábricas, y que son los obreros y los campesinos los que realmente se rajan el lomo para que el país camine, ¿no? Y no para que estos pinches inútiles pues se hagan pasar por los mandatarios o por los jefes o por los chingones, ¿no? Pero que así cobran, ¿no? Cobran por ser institucionales, por tener un puesto en el gobierno, pero también cobran por robar, por hacerse los ciegos, los que no ven lo que está sucediendo, lo que deja de suceder en el país. Y bueno, racionalicen su voto, piensen, ¿no?, en quién van a votar. Por ahí dicen acá los que caen a la rueda de que ahora que están todos juntitos, táchenlos a todos los pinches partidos, todos los símbolos y pónganle ahí. Ahora sí, que están todos juntitos, vayan y chinguen a su madre. Entonces, creo que es una buena opción de votar. Votar a todos los políticos a eso, a que se vayan al cabrón. Ya estuvo chido, ya valieron madres de hace mucho tiempo. Agarremos el pedo. No voten. Y si votan, tachen toda la pinche boleta, ¿no? Ya de veras que se gastan un pinche dineral para hacer el pinche teatrito de las elecciones y no vale madre. Y así lo decía hace rato una compa que se estaba durmiendo ahí encima de su casco. Si votar valiera la pena, me cae si nos dejaban votar. Entonces, pues, razón en su voto, ¿no? Así como dijo la de Morena, que es del partido del movimiento, ¿qué es? Social, o qué es, ciudadano, ¿no? Y que el otro, ¿no?, que el PRI. Miren, todos son del PRI, todos, ¿no? Entonces, todos son una pinche bola de ratas. Vamos a poner otras tres rolas y vamos a hablar un poquito más también de el padre del Tex-Mex, de Lalo Guerrero, aquel que para las viejas memorias de acá de México lo reconocen también como el padre de las ardillitas, ¿no?, que no faltaban en la radio. Bueno, pues vamos a poner estas otras tres rolas que ya Carlos nos va a decir los títulos. Maldita suerte, Cinco Robles y Qué Agüite. Pues ahí van estas tres rolotas del maestro padre del Tex-Mex, Lalo Guerrero. Colonial 207, matrix number CR-319, Maldita Suerte, Lalo Guerrero con el mariachi de Meño Villa. Una fresca mañana de invierno, cuando el sol despuntaba sus rayos, me juraste cariño del bueno, con un beso que no he de olvidar. Ay, cuán triste es una despedida, yo me fui con el alma sangrando, y hoy que vuelvo te estuve esperando, pa' llevarte del brazo al altar. Maldita suerte, la del hombre cuando es engañado. Quisiera verte pa' dejarte un puñal bien clavado. Yo sé bien que tú no eres dichosa, te casaste por interesada. Yo como hombre no te pido nada, casi casi me hiciste un favor. Suerte, la del hombre cuando es engañado. Quisiera verte para dejarte un puñal bien clavado. Yo sé bien que tú no eres dichosa, te casaste por interesada. Yo como hombre no te pido nada, casi casi me hiciste un favor. Colonial 210, matrix number CR-324, Cinco Robles, Lalo Guerrero con el Mariachi San Juan. Cinco robles, cinco cerros, mi vida. Me faltan para llegar. Cinco robles, cinco cerros, querida. Para volverte a besar. Con cada cerro que cruzo, siento desesperación. En cada roble dejamos tú y yo nuestros nombres en un corazón. Cinco robles, cinco cerros, mi anhelo para volverte a sentir. Cinco robles, cinco cerros, mi cielo, y nunca me volveré a ir. Cerros, mi vida, para volverte a sentir. Cinco robles, cinco cerros, querida, y nunca me volveré a ir. Colonial 210, matrix number CR-325, Guahuite, Lalo Guerrero, con el Mariachi San Juan. Ahora que ya terminamos, un favor solo te pido. Que no mientes más mi nombre, ya quedaste en el olvido. Les contaste a tus amigas que tú nunca me quisiste. Que agüite, yo fui todo tu querer. Ya no quieres acordarte de cuando tú me decías que me amabas tanto, tanto que sin mí te morirías. Ahora dices que de ardor el corazón se me derrite. Que agüite, ni me acuerdo ya de ti. Yo soy hombre y no me rajo, y que te quise te lo admito. Pero que ya no te quiero, pues también te lo repito. Ahora sí ya me di trompas, que te gusta, tienes quite. Que agüite, no me quieras vacilar. No te creas muy de aquella porque traes tu nuevo bajo. Pues las obras en mi casa casa se las doy siempre a mi gato. No me vengas presumiendo, pues te criaste con que lice, que agüite. No me vengas a agüitar. Ahora sí con esta rola me despido y ahí te guacho. Y a pesar de lo que dicen, yo contigo he sido macho. Chanza que uno de estos días mis caricias necesites, tú no te agüites, ya me voy a parrandear. Estamos de retorno en esta segunda vuelta. Estamos pues agradeciendo a todos los compas que nos están escuchando y también pues recordando a Lalo Guerrero, ¿no? Ojalá y les lata el programa. Estamos pues ante la obra del maestro del Tex-Mex, que por más de 60 años hizo pues un chingo de rolas, ¿no? Tanto en inglés y en español como en Spanish, ¿no? Ya ahorita estábamos escuchando también algunas rolas donde pues existen las palabras del caló y de esta cultura de los chicanos, ¿no? Lalo Guerrero era hijo de padres mexicanos y nació en Estados Unidos. Y pues a él también se le recuerda, se le reconoce por la música de esta obra teatral que también fue una película, Sweet Sweet, donde pues algunas rolas de las que estaban también en esa película las vamos a reproducir aquí en el programa de El Volantín. Y bueno, pues Lalo Guerrero también tiene una rola que habla precisamente sobre los chicanos, pero un poco resentido, ¿no? En esta rola, en la cuestión chicana, porque dice que pues no son ni estadounidenses ni mexicanos, pero son parte de esta cultura chicana, en el sentido de no ser aceptado o de quienes en ocasiones tienen este rollo de discriminar, ¿no? También a otros por su origen o por su raza, ¿no? Pero pues Lalo tiene muchísima continuación en otros músicos, en otros compositores, ¿no? Sabemos que participó y que fue también colega, camarada y maestro de grupos como Los Lobos, ¿no? Como los Texas Tornados, como los Siete Maravillas, ¿no? Pues hay mucha gente que continuó con la tradición, la música y el encanto de Lalo Guerrero. Incluso él llegó a tener varios reconocimientos, desde luego fue embajador de la música mexicana en otros países y también pues de la música chicana, con ese sentido real de la chicanada, ¿no? También contribuyó mucho a la lucha social, a la lucha por los derechos humanos, los derechos civiles de la gente mexicana o de los chicanos en Estados Unidos, junto con César Chávez. Y hubo demasiado trabajo en la música de Lalo Guerrero para generar también, o ser parte de esta identidad, de esta nación que se fusionó a partir de la frontera y de la raza que vivía en Estados Unidos siendo mexicano o estadounidense, que nació a partir de que sus padres tuvieron que emigrar a Estados Unidos, ¿no? Esta gran masa de gente que fue a trabajar a los campos gringos, ¿no? A partir de la guerra, y que a la fecha, por cierto, hay López Obrador debe un varo, ¿no? Para los braceros que se fueron a chingar a Estados Unidos y les deben por ahí todavía sus jubilaciones, sus pensiones. Y no precisamente porque lo deba Andrés Manuel, sino que es, ¿no?, una deuda que tienen todos los presidentes de México, desde Lázaro Cárdenas y para acá, y que pues pasan y pasan presidentes y esta deuda para los braceros mexicanos no se cumple esa promesa de todos estos, y que el último que les ha prometido que les va a regresar su varo es Andrés Manuel. Ojalá y este viejito loco que se ha atrevido a muchas cosas logre resolver la bronca de todos estos braceros, ¿no? Y bueno, pues Lalo Guerrero es parte de esta nación binacional, o que nació a partir de ser frontera entre México y Estados Unidos, y pues creador o papá de esta música que fusiona el espíritu chicano. Vamos a poner otras tres rolas, y ya me está diciendo Carlos cuáles son. La flaca, malas jugadas, y el día que te cases. Órale, pues. Flaca, flaca de mi alma, por ti me muero. Así flaquita, alta y menudita, así te quiero. Aunque me digan que cuando sales al sol ni siquiera sombra dejas, pero no saben que cuando haces el amor se me enchina hasta la ceja. Flaca, estás tan flaca como una estaca. Estás clavada aquí en mi corazón y nadie te saca, porque te llevo muy dentro de mi pecho y aquí en mi pensamiento. Mas ten cuidado si sales a la calle, que no te lleve el viento. Así flaquita, muy esbeltita, con mi amor yo te respaldo. Es que no saben los que se burlan que el hueso es lo mejor del caldo. Ay, flaca, flaca consentida, estás que atacas. Cuando tú bailas suenan tus huesitos como maracas. Formas un ritmo que haces mi corazón sonar como matraca. No comas mucho, no vayas a engordar, porque así te quiero, flaca. Así flaquita, muy esbeltita, con mi amor yo te respaldo. Es que no saben los que se burlan que el hueso es lo mejor del caldo. Que te iba a rogar pa' que volvieras conmigo, y estabas equivocada, pues ya te he echado al olvido. Pa' mí ya no vales nada, la culpa tú la has tenido. Creías que no ibas a ver que me tenías mancornado, pero has pagado. ¿En dónde están tus amigos que con tu amor deleitabas? También te echan al olvido, porque un mal con mal se paga. Quizá y habrás aprendido a no hacer malas jugadas. Es que aquí terminó, y lo único que te pido, que no hagas de mis recuerdos y me eches en el olvido. Yo también haré de cuenta que nunca te he conocido. ¿En dónde están tus amigos que con tu amor deleitabas? También te echan al olvido, porque un mal con mal se paga. Quizá y habrás aprendido a no hacer malas jugadas. Colonial 191, matrix number CR-298. El día que te cases, Lalo Guerrero y el Mariachi Águila. Sé que te vas a casar, a mí me lo ha dicho el tiempo. Un mismo día será mi muerte y tu casamiento. Primera amonestación en la iglesia te leyeron, fue la primera puñalada que a mi corazón le dieron. Segunda amonestación, tu gusto se está cumpliendo, te vas a casar con otro, aunque yo me esté muriendo. Cuando todas tus hermanas estén poniéndote el velo, oirás las tristes campanas dando clamores al cielo. Cuando vayas a la iglesia rodeada de mucha gente, a mí me estarán diciendo misa de cuerpo presente. Cuando estés en el altar y te esté casando el cura, vuelve tu vista hacia atrás, allí está mi sepultura. En tu camino al festín con tu querida madrina, con la punta del botín me echarás la tierra encima. Entre las copas de vino sentirás remordimiento, recordando que me diste palabra de casamiento. Y cuando estés en tu cama, dentro de tu pabellón, me rezarás un rosario dentro de tu corazón. Estamos de retache aquí en Radio Cartón, en su programa El Volantín del Barrio Chino, y saludando a toda la bandera de Bombay y puntos intermedios. Estamos escuchando a Lalo Guerrero. Lalo Guerrero, que decíamos fue conocido acá también como el creador de las ardillitas, ¿no? Y bueno, pues Lalo Guerrero nació en un barrio pobre de Tucson, Arizona, el 24 de diciembre, algunos ponen 25 de diciembre, 24 de diciembre del 1916. Él no contaba con una escuela, una instrucción musical, pero pues ahí su jefa le regaló una guitarra, y a partir también de su vínculo popular, pues, y sus venidas también a visitar a familiares a México, le dieron ese bagaje, ¿no?, de la música popular, y pues él se generó como un compositor, ¿no? Se le conocen más de 700 canciones, y en su viaje como compositor y cantante, pues vendió millones, ¿no?, de discos. Le tocó el tiempo del disco, del acetato, ¿no?, como en el mercado, pues, y llegó a vender pues un chingamadral de discos, ¿no?, LPs, con bastantes músicos también. Y les comentaba de esta música que también participó, de la cinta Sot Sweet. Y le voy a pedir a Carlos que nos ponga la rola de Marihuana Boogie, Marihuana Boogie, Chucos Suaves, y la otra rolita de Lalo, esta que se llama Boogie Boogie. Chicas Patas Boogie, esas tres rolitas, y regresamos a El Volantín. Se alerta ese vato, no se vaya al rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el Marihuana Boogie Boy. No se agüite ese pues, pégale duro esas teclas. Vamos a tronarnos las manos, digo yo. Me voy a sacar una buena jaina para echar un buen borlo ese. Porque esta bota de aquella boogie. Mi jaina se llama Juana, Juana, Juana, Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Mari, marihuana, cómo te quiero yo. Le suena ese boogie, me siento volador. Pégale bute esas teclas, ya estoy aviador. Pégale bute esas teclas, que ya estoy volador. We'll be right back.

tres no llenes, toca lo revienta. Lo he visto yo bailar hasta en San Tony. En Houston y en San Angelo le ponen. Se pone a todo tren cuando bailan. ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Qué onda? A toda la bandera, ¿no? Al César Coronado, pues. Y sí, sí, efectivamente, omití, no por cuestiones de conciencia o inconsciencia, a nombrar a Flores y Colores de México y Anfibios Academia, sino que los había dejado para el final, para que después de que escucharan estas rolas, ¿no? Pues a ellos como patrocinadores también de Radio Cartón y a toda la banda que siempre nos apoya y pone esta música en las plataformas de internet para que nosotros podamos bajarla y ponerlas a sus oídos, pues chido a toda esa banda, ¿no? Estamos también abrazando a nuestro patrocinador estrella, a nuestro patrocinador plus, nuestro patrocinador ultra, el mezcal Los Auténticos Suicidas, mezcal que nos llega desde Durango y que también en algunos otros lugares lo conocen como el Tepe. Es un mezcal pues tradicional bajo esta manera artesanal de hacer el mezcal con más de 45 grados, ¿no? Y para todos ustedes aquí en Radio Cartón, pues les agradecemos el que nos hayan escuchado. Estamos enviándole un saludo a toda la bandera, desde luego al maestro Ramón Cervantes también. Un saludo. Y bueno, pues nos vamos a despedir con las últimas rolitas. Y esta última que es la canción mexicana, una que le dio la vuelta al mundo. Curiosamente, en México se conoce poco esta canción mexicana de Lalo Guerrero, que en Estados Unidos, con la chicanada y con la gente de allá, pues está considerada incluso así como casi a la altura de la marcha de Zacatecas, ¿no? De como si fuera el segundo himno nacional. Y bueno, pues vamos a también escuchar a esa rolita y otras tres. ¿Cuáles son, Carlos? Para que sientas lo que siento. Un clavo para mi cruz. Y Señor San Antonio, y desde luego esta canción mexicana. Pues los dejamos y esperamos nos escuchen. Sigue una retransmisión de Anfibios Radio. Y después tenemos el programa con Irat González y Pavel Necame. Este programa de Radio Cartón que se llama Tenemos los Libros. Bueno, nos escuchamos el próximo miércoles. Colonial 191, Matrix Number CR-299. Pa' que sientas lo que siento, Lalo Guerrero y el Mariachi Águila. Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento, te lo juro por mi madre que me las voy a cobrar. Que Diosito me perdone este negro pensamiento, pero es que ya no aguanto lo que tú me haces penar. Le daremos tiempo al tiempo, ya verás si no resientes. El orgullo es siempre orgullo y te voy a hacer llorar. Cuando tú me veas con otra, ya verás lo que se siente. Es ese orgullo que te cargas por el suelo va a rodar. Yo creí volverme loco cuando todos me decían que el amor que tú me dabas era solo falsedad. Todavía te preguntaba que si ya no me querías, al menos fueras sincera y dijeras la verdad. Me jurabas por tu madre, ese soy mi sentimiento. Si a tu madre no respetas, ¿qué me puedo yo esperar? Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento. Te lo juro por mi madre, que me las voy a cobrar. Le falta un clavo a mi cruz, pa' morir crucificado. Mis pobres ojos sin luz no miran ya mi pasado. Me bebí mi propia vida en una copa mortal. Yo ya no tengo salida para alivio de mi mal. Aquí estoy crucificado con tanta desilusión. Solo me hace falta un clavo a mitad del corazón. Falta un clavo a mi cruz, pa' morir crucificado. Mis pobres ojos sin luz no miran ya mi pasado. Clávalo tú, por favor, para que acabe mi pena. Quiero morirme de amor, porque esa muerte es muy buena. Aquí estoy crucificado con tanta desilusión. Solo me hace falta un clavo a mitad del corazón. San Antonio, no aguanto, me rajo, me muero sin verla. Comprendí que si la quiero comprobé que es un tormento vivir sin mentiras, vivir sin traiciones, soñar sin tenerla. Y esto para mí ya no es vivir. Señor San Antonio, no aguanto, me rajo, la traes o la traigo. Le acepto mentiras con tal de que vuelva, le aguanto traiciones con tal de que vuelva. Yo quiero que vuelva, yo quiero que vuelva a hacerme sufrir. Quisiera entender el misterio de amar, que cuando me quieren las odio y cuando las quiero me hacen llorar. Quisiera entender el misterio de amar, que cuando me quieren las odio y cuando las quiero me hacen llorar. Quisiera entender el misterio de amor, que cuando me quieren las odio y cuando las quiero me hacen llorar. Señor San Antonio, no aguanto, me rajo, la traes o la traigo. ¿Cómo es que los consigues si no cantan dos canciones? ¿Cómo es el cielito lindo que